Bodas del Chaparral presenta la nueva sensación del corrido. Desde Sinaloa, México, Tomás Estrada. Todos te dicen que gozo de mala reputación. Tomás Estrada. Sudadera Cristian Audi. Tomás Estrada. Me gusta calar las armas y arremangar la bandona. Viernes 13 de abril en el Salón Primavera de Garden City. Será invadido por la fuerza del corrido. Que llega Tomás Estrada. Caravana de guerra, se estremece la tierra. Guías se pusieron. Además, sangre norteña. Adiós, adiós, amor. Si tú vuelves a mí, y por si fuera poco, DJ Chivo. Tomás Estrada, sangre norteña y DJ Chivo. Viernes 13 de abril, boletos de preventa. Garden City, Super Pollo, La Chiquita y El Remedio Market. Y en Ulises y El Liberal, Chaparral. No falte plebada, los esperamos.